compartiendo tarima con Doroteo Santiago y Francisco Raúl Gutiérrez, Machito. Recordamos en su voz temas como Pancho a la guerra, Abran la jaula, Trabalengua, Incertidumbre y Nocturnal, Desencanto, Naufragio, En la jungla, Como la luz de la mañana, Visión, Desesperación, Perfidia, Caminos de ayer, Noche de luna, entre tantos temas. La agrupación se extendía hasta convertirse en un septeto. Durante la Segunda Guerra Mundial participó activamente en los servicios especiales del ejército americano, visitando diversos campamentos militares con varios artistas. Alcanzó el grado de teniente primero. Con el cuarteto Caney escucharemos el tema Perfidia. Ya no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y te van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por lo quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos está de mí! En el año 1941, con la orquesta de Juanito Sanabria, nos regala la pieza Puerto Rico. Para el 1942, con la orquesta de Armando Castro, hace parte del acto inaugural de Jack Club en Santurce, Puerto Rico, dejando para la posteridad el afamado Cutugurú. Seis años después, hace parte de la nómina de la orquesta dirigida por Javier Cugat, con quien viaja a Venezuela con total éxito y reconocimiento. Con la orquesta de Noro Morales, graba la pieza Vuelve. Escucharemos a continuación, con la orquesta de Juanito Sanabria, el tema Borinquen Querida. Thank you.

cosa casa mi negra. La ciudad de Nueva York, con la orquesta de Tito Puente, nos regaló las piezas Solo tú y yo y Un corazón. Este último acompañado de Mario Bauza y Graciela Pérez. La última presentación de Johnny López junto a la cubana Cari Infante, Fernando Leyva y otros artistas fue el 12 de enero de 1963 en el show hispano del Town Hall de Nueva York. Se nos fue intempestivamente, con tan solo 47 años de edad, a las 2 de la madrugada de un día jueves 17 de enero de 1963. Fallece Johnny López. Prieta, prieta, baila mi mambo, mambo. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con los dos temas que grabó con el acompañamiento de la orquesta de Tito Puente, Un corazón y Solos tú y yo. Con ustedes, Johnny López. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Bueno, ¿quién habla? ¿Quién? Un corazón que te vuelve a llamar y me suspira, sufre terminar. No lo abandoné nunca jamás. Te quiere un corazón que te habla de amor, quiere decirte que tipo su dolor. Yo te suplico que oigas por favor. Se muere, espera, no vayas a colgar. Es inútil, te volveré a llamar. No te vayas, acaba de escuchar. Corazón que te habla de ti y me suspiras un determinás, no lo abandones nunca jamás, te quiere. Que te vuelve a llamar y me suspirar, sufre pertinaz, no lo abandones nunca jamás, te quiere. Tengo tantas cosas que quiero decirte, quisiera verte a solas, a ti nada más. Todos solitos, escondiditos, sin tu mamita, sin tu papá. Nos vamos para el cine, sino a la playa, nos vamos para el campo bien lejos de aquí. Para que sepas tantas cositas que quiero decirte solito yo a ti.